mientras tanto el sol se muere, que es como un momento también de tragedia, ¿no? La muerte del sol y la llegada de la oscuridad. Ahí aparecen los zombies. Nos pusiste esotéricos y metafísicos. Ya veníamos un poco esotéricos y metafísicos hablando del sol. Qué feas las quemaduras del sol en la piel, ¿no? Cuando uno se queda dormido de repente. Yo un día me quedé dormido en la playa, pero después de comer un sándwich de mortadela y tomarme casi un litro de vino. Bueno, pero ahí era obvio que te ibas a quedar dormido. Terror, me desperté, casi me muero. Quedarse dormido al sol y levantarse, la cabeza explotada del... La insolación. Sí. Horacio Quiroga. Horacio Quiroga, exacto. La insolación. Pero feísimo. Y esos que van a la playa y se queman el primer día todo, después pasa una semana blanca en cama. Y soy muy blanca, eso pasa con los blancos. Nos quemamos así. Los blanquitos. Pero yo la verdad es que prefiero siempre los climas cálidos antes que los climas fríos. Me siento mucho más cómoda. Yo pasé 3 meses sin ver el sol en Europa. ¿Dónde? En Alemania. Tres meses. ¡Qué tristeza! En invierno no existe el sol. Existe el sol, pero no se ve. Qué tristeza no ver el sol. Pasamos tomando vodka. Cuando pasan 4 o 5 días. Y bueno, y esos lugares de los 6 meses de oscuridad. Claro, pasa eso. Qué trágico. No hablamos el tema del sol y el carácter de los seres humanos. Es que eso, justo la vinculación del sol. Porque uno se pregunta en el Caribe, miseria, pero sin embargo, o Brasil, que es una miseria, sin embargo, parecen por lo menos mucho más alegre, mucho más, a pesar de los problemas, a pesar de todo, ¿no? De las tristezas que todo lo tienen, pero están en la calle. Muchas mirá. ¿Qué pasa? Subí. Cerca de ti. Es tu palpitar. Es tu canto. Te pusiste romántico. ¿Quiere que lo saquen a bailar, Marrero? Bueno. Vamos, Carlos, bailemos. El trío de los Panchos. Después se acordarán de Luis Miguel. Hoy vi el video de Luis Miguel bailando en la playa. Eran muchos chicos y chicas bailando en la playa en bikinis. Es que, bueno, pasa eso, ¿ves? La playa, la felicidad, el sol. Brasil. La alegría es brasilera por eso también. Porque el sol te pone así. Así. ¿Se acuerdan del Imperio Español? La música. Vos escuchás la música sureña. Nada que ver. Nada que ver. Es triste, ¿no? Y no sé si es triste, es otra cosa, claro. No, más melancólica, sí. Es verdad. ¿Y se acuerdan hablando de todo un poco del en este cambalache, del imperio donde nunca se ponía el sol, que era el Imperio Español durante cuando conquistan América, ¿no? Uh-huh, porque claro, digamos, era tan amplio, llegaba a los dos hemisferios, que bueno, había luz de sol, de día, en todos los rincones en algún momento del día. Ay, yo tengo justo un textito muy cortito para leer con respecto a eso. Bueno, ¿puede? Por favor. Dice que los indios pueblo se levantaban cada mañana con la primera luz para adorar al sol y ayudarle a salir, haciéndolo así, no solo para ellos mismos, sino para el mundo entero. Y dicen, aquel que va por ahí, le explicaron señalando al sol, es nuestro padre. Tenemos que ayudar cada día a que se levante sobre el horizonte para caminar por el cielo. No hacemos esto por nosotros solamente, lo hacemos por América, también por todo el mundo. Y si estos americanos interfieren con nuestra religión, con sus misioneros, verán lo que pasa. En 10 años el Padre Sol ya no se levantará, puesto que no podremos ayudarle a hacerlo. Esto tenía que ver con la idiosincrasia o la cosmovisión que tenían los pueblos con respecto al Sol, y como cuando vino la llamada civilización, cortaron con todas estas comunicaciones, ¿no? Que bueno, hay muchos como nosotros que estamos tratando de recuperarlas para que esta comunicación con los humanos vuelva, ¿no? De eso se trata, de recuperar cosas, de reconstruir y de comunicar. Esto se llama Fuerza Centrífuga. ¿Estás escuchando? Fuerza Centrífuga. Tocando aquella canción que no es mi canción. Ya ves, no tengo nada que hacer en esta función. No quiero conocer a nadie que ya va a nacer. Nacer, dar media vuelta al cordón para no volver. Mira toda la fiesta de afuera, buscando la emoción verdadera. Cosas que pudimos aprender y compartir con, sobre el sol, que además de que es causa de la vida, que es el centro del sistema solar y tantas otras cosas, por ejemplo, en realidad la mayor parte del sol es oscuro, solo la parte de afuera es como luminosa. No sé si sirve para algo saber. No sabía eso, no sé, está si bueno. Sirve, no sé si sirve para algo saber estas cosas. Sí, o que las distintas bueno. partes del sol rotan a distintas velocidades. A diferencia de los de como de la Tierra. Sirve para asombrar a los incautos. Como cuando los estás incautos. En una cena, así claro, le tirás un dato de eso. ¿Sabes, sí, ¿sabes qué? Qué interesante. ¿Cómo sabe, tipo? Lo de que no es enorme, ya lo dijimos. La masa del sol es... y no puedo decirlo porque hay tantas cifras que no sé ni cómo se dice un número así de kilogramos. Es pesado. Síntesis. Sí, muy. Es 330.000. Bueno, Bueno, y además es fuente de energía, digamos, y también es como una manera ecológica, sustentable. No solo de energía cuando uno toma sol y realmente se carga de energía, hay vitaminas vinculadas a eso, ¿no? Pero después el sol puede dar calor, se puede generar calor y electricidad. Es decir, calor acumulado, ¿no? Es decir, calor a través de colectores en la cual se puede calefaccionar, etc. Y electricidad a través de módulos fotovoltaicos. Y se puede usar efectivamente para calentar la casa, dar calefacción, luz y etcétera, ¿no? Es decir, en realidad es una energía que tiene dos ventajas. Una que es inagotable, ¿no? Fundamentalmente que es una energía inagotable, no como el petróleo, por ejemplo, y no es contaminante. Inagotable por lo menos de acá a 5 mil millones de años. Claro, cuando se acabe eso. Y no es contaminante. ¿Y por qué no tenemos pantallas? Yo creo casas? Que hay puede haber varias cosas. Una tiene que ver... El negocio con el del negocio. Combustible fósil. Eso es un tema. O sea, el petróleo. Y el poder que da eso, ¿no? Y el otro tema es que tienen algunos inconvenientes. Es decir, hoy por hoy todo el sistema para producir, por ahí en una casa lo tenés, pero armar un sistema para la industria es caro, necesita mucho espacio, es decir, no es tan fácil resolverlo. Pero evidentemente se podría hacer mucho más que lo que se hace hoy a través de los paneles solares e inclusive fundamentalmente combinar. Es decir, se ahorraría mucha energía desde el punto de vista de la energía que utilizamos ahora si se puede combinar la energía solar con la energía que utilizamos nosotros de petróleo y todo lo demás, ¿no? Pero esto no existe, hay muy poco. Yo he visto, sí, por ejemplo, en Córdoba muchos que están los termotanques solares, claro. ¿No? Ahora, la instalación es realmente cara. Algunas cosas para conocer. Por ejemplo, en Rajasthan, India, se ha construido cocinas solares con la capacidad de alimentar 1.000 personas al día. La cocina solar más grande del mundo puede servir 33.800 comidas diarias. Ah, bueno, bien. Mirá vos. Y otra curiosidad, Chipre es el país que más cantidad de energía solar produce por habitante y más del 90% de sus edificios contiene captadores solares térmicos. Bueno, pero acá tampoco, por ejemplo, en la Patagonia no está desarrollada la energía eólica con los vientos que hay. Totalmente. ¿no? Sí, sí. Y estamos con la crisis energética, ¿no? Totalmente. Que entre otras cosas, no hicimos el ruidazo hoy en Canción Fuerza Centrífuga por los tarifazos. Claro, pero habría que algún asesor del presidente Macri debería decir que además de no estar en pata y en remera, que ¿por qué no insta a que la gente con papel metalizado haga una... Lo que le falta decir, ¿no? Bueno, y si tienen... Además ellos frío, son muy proecológicos, les encantan las propuestas ecológicas. Bueno, sí, nos queda todavía un ratito más, un estribo de este programa de Fuerza Centrífuga. Fuerza Centrífuga, en el aire siempre en movimiento.